soy muy diferente. La que quiera atreverse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, sí. Aquí es la acera de enfrente. Treinta y uno Bienal de Arte de Sao Paulo. Se ven solo unas cuantas. Atrás vienen millones. Poniendo en cuestión el calificativo y el lugar social de artistas. Planteando como contraposición a esta noción la idea de que la creatividad es universal y que no es propiedad del artista. Sin producir objetos comerciales ni comerciables, sin haber jamás tocado las puertas de las galerías, ni aspirar a decorar bancos ni gobiernos, repudiando las paredes de todas las instituciones oficiales del arte, repudiando su carácter elitario y aburrido, repudiando el papel de bufón del poder que el arte en general ha venido ocupando en la sociedad. Que se llaman libertad. Sin galerista que nos promueva, comercie ni venda internacionalmente. Sin crítico que se ocupe de estar tasando nuestro trabajo. Atravesando entonces como una flecha cargada de fuego y esperanza todos y cada uno de esos filtros, estaremos una vez más las mujeres creando en la 31 Bienal de Arte de Sao Paulo por invitación directa, por encima de los administradores de la representación artística nacional, tanto la oficial gubernamental como la no oficial apolillada. Son 13 las culpables, anunciando libertad, libertad. Hagamos que se queme el arroz, la India se ha ido de la puta. ¿Cómo es posible un fenómeno tal? Ya escucho a los dueños de la crítica y herederos de la historia oficial del arte en Bolivia decir que una cosa semejante solo puede responder al extravío del arte mismo, a la desinformación sobre la increíble actividad artística a nivel nacional. Por si acaso, no vamos en representación del país. Las condiciones de la Bienal no suponen la representación por países, sino la selección de las propuestas que aportan a la inagotable discusión sobre aquello que se entiende hoy por arte. No rellenamos, por tanto, el lugar país. Vamos con nuestro propio nombre, aunque llevamos bordado en el corazón el mapa, el territorio de esta amada tierra. Sé bailar con mi soledad, andar sin rumbo llevando mi soledad. Es posible un fenómeno así por la trascendencia intrínseca de la propuesta, por la fuerza de nuestro lenguaje, por la destructividad de símbolos patriarcales que contiene nuestro trabajo, por la capacidad de reinventar la propia realidad. Es posible un fenómeno así por la relación que la producción de Mujeres Creando plantea entre ética, estética y lucha social. Todo eso que en las academias no existe y ni siquiera se imagina. Todo eso que en las galerías se desprecia porque no es vendible. Todo eso que en los museos ya está apolillado. 13 horas, 13... Concretamente, estrenaré en la Bienal de Arte de Sao Paulo uno de los cortos que componen la obra 13 horas de rebelión, cuya música de fondo acompaña también esta acera. Resulta que tu amor me empalaga, pero egoísmo me aburre. He escogido de todos aquel corto que plantea una de las luchas más duras, no solo de las mujeres bolivianas, sino de las mujeres latinoamericanas y de las mujeres cuasi a escala mundial. Aquella lucha en la que hemos sido traicionadas por estas izquierdas latinoamericanas que tanto ceden y que tanto se parecen a las derechas que critican. Anunciando libertad, libertad. hagamos que se queme el arroz. No voy a la Bienal en busca de legitimación artística, porque tal legitimación no me hace falta. La legitimidad de mi trabajo es el surco abierto en el imaginario boliviano. Es la imagen grabada en la retina de las adolescentes. Es la locura contagiosa desplegada. Acepto la invitación porque supone el acceso a más de 500.000 espectadores y espectadoras. Acepto la invitación porque supone poder seguir garantizando la sostenibilidad de mi trabajo. Acepto la invitación porque supone una palestra de discusión en torno de filosofía y política que el país no me ofrece y no me da. Se me sale por la boca, se me sale por la ropa y hasta por la cola. Acepto la invitación porque supone también demostrar bien clarito la universalidad de mi trabajo. Las adúlteras, gordas, las feas con F de felicidad, las bajitas, chotitas, las barrigonas, las morenas, las pillas, las malcriadas. Voy acompañada por Esther Argollo, una escultora feminista boliviana, integrante de Mujeres Creando. Una mujer anónima que jamás tendría, gracias a la mezquindad del medio boliviano, el espacio para confrontar su copiosa creatividad con un escenario como el de la Bienal de Arte de Sao Paulo. Tenemos deudas, tenemos callos, tenemos barriga, tenemos estrías, tenemos achaques y arrugas. Acepto la invitación porque detesto el maniqueísmo entre lo alternativo esquematizado y lo institucional esquematizado. Dadas las complejidades de las relaciones sociales en las que estamos, todo maniqueísmo es una simplificación inaceptable. La Bienal forma parte de la cúspide del sistema oficial del arte que yo repudio. Por tanto, acepto que estar allí presente resulta contradictorio. Asumo la contradicción segura de que esa estructura, y me refiero a la Bienal de Arte de Sao Paulo, tiene hoy tantas grietas en su conceptualización que bien merece la pena agudizarlas con nuestra peligrosa presencia. La obra será estrenada en Bolivia en noviembre y el fragmento que llevo se llama Úteros Ilegales. Han escuchado bien, Úteros Ilegales. El espacio a exponer en Sao Paulo se llama Espacio para Abortar. No saldré de la Bienal amansada, ni menos amancebada por el sistema arte. Segura estoy de salir con más ganas de joder, como me aconteció ya tantas veces que entré a los grandes palacios institucionales del arte. Porque entré y salí como lo que soy, una intrusa, una impostora sin disfraz. Todo. Así, rebeldía, vamos, eso. dejamos que se queme el arroz. La India se ha ido de la ido. La madre se ha ido de casa. La hija escapó por la ventana. Escapó. Y la ella no se quiere casar. Que se vaya el tren. Sé bailar con mi soledad, sé bailar con mi soledad, sé bailar con mi soledad, sé bailar con mi soledad, el camino que tiene está marcado, sé bailar con mi soledad, es lo que mejor sé hacer. Trece horas, trece días, trece meses, trece años, resulta que no te quiero con placer. Trece meses, trece años, resulta que no te quiero querer. Trece meses, trece años, resulta que tu amor me empalaga, pero egoísmo me aburre, protección me espanta. Bailar con mi soledad, andar sin rumbo llevando mis sueños. No soy de ningún hombre, mi camino es el que no está marcado. Desobedecer es lo que mejor sé hacer. La vajilla destrozada, el azúcar derramado. Son trece las culpables, anunciando libertad, libertad. Hagamos que se queme el arroz. La India se ha ido de la luz, la madre se ha ido de casa. La hija escapó por la ventana y la novia no se quiere casar. Que se vaya el tren. Millones. Sé que se llaman. Dice que se llaman.